Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al podcast de Divagaciones Tecnológicas, este número 39. Yo soy Miguel Ángel, Premium CM en Twitter, y como siempre tenemos con nosotros a mi tocayo, a Miguel Ángel Terrón. ¿Qué tal? Aquí estamos, intentando hablar alguna cosa fresquita para el verano. Pues nada, muy bien. Tú eres Materrón en Twitter. Yo creo que ya todo el mundo te conoce, Efectivamente. más que a mí, pero bueno. Lo dudo. Que nada, ¿qué tenemos preparado para hablar hoy, en este capítulo 39? Pues mira, aprovechando que nos vamos ahí a la playita, dentro de poco, el que pueda, ¿no? Tú estás, Yo estoy ya en la a mí me playa, pero gustaría bueno. estar, tú estás, tú te vas a la sierra. Yo me voy huyendo del Pues calorcito también, ¿eh? sí, bueno, pues la gente está enferma en general, ¿sabes? Bueno, la gente no, los frikis como nosotros están, seguramente la gran parte de los que nos oyen estamos todos enfermos y si nos quitan la conexión a internet nos queremos morir, ¿no? Entonces, hay un cacharrete muy simpático que utilizado de forma legal. Es súper interesante, ¿no? Un cacharro que sirve para auditar redes wifi y demás. Y hombre, cuando te vas a la playa, pues si no quieres utilizar el plan de datos de tu teléfono porque se te gasta, o el hotel tiene una contraseña que no te la han dado, que se les ha olvidado y a ti te da pereza ir a preguntarla, pues con este cacharrito puedes conseguir las claves wifi y demás. Claro. ¿Tú lo conocías de antes? Yo no, yo lo, vaya, lo vi por primera vez cuando tú me pasaste el enlace, lo veo bastante interesante, siempre que es como todo, ¿no? Depende para qué lo uses. Yo sí lo Claro. veo conveniente, por ejemplo, si te llevas tu iPad o tu ordenador al hotel de turno, al apartamento de turno, pues mira, para ver tus pelis online, o sea, para ver periódicos y cosas así, me parece una cosa estupenda. Para mirar la Súper cuenta del legal. ba mirar la cuenta del banco y los correos electrónicos, utilizaría mi plan de datos de mi móvil. Soy un paranoico de la Bueno. seguridad. Bueno, pues le cuento al personal. Este cacharrito es un cacharrito muy simpático, que es súper inteligente y que lo que hace es que tiene una antena con bastante ganancia, creo que, no me acuerdo, creo que viene con una antena de 4 como a más decibelios, o sea, tiene bastante decibelio de potencia y lo que consigue este aparatito es conectarse a las redes wifi de forma automática. A las redes wifi de 2 kilómetros a la redonda, desencriptando tanto las redes web como WPA. Y creo que en el último modelo de este cacharrito también desencripta WPA 2. Y Sí, la gente se preguntará, ¿cómo se llama esto? Esto se llama Wi-Fi Robin. si te acuerdas de Wi-Fi Robin, Robin. el compañero de Batman, Bueno, o Robin Hood, ¿no? a Robin El que Hood, luchaba. Robaba a los ricos para dárselo para a los repartir a pobres. los pobres. Sí, pero yo creo que aquí poco van a Efectivamente. repartir. Sí. Lo bueno del cacharrito este es que tú lo enchufas y tal y como lo enchufas, empieza a escanear las redes wifi que tiene a su alcance. Que ya te digo, que si son 2 kilómetros a la redonda, lo que tú comentabas, ¿no? lo del vecindario, Claro, ¿sabes? es que era Que. el dueño y señor de las claves wifi de todo el vecindario, o mínimo de tu bloque, porque yo cada vez que me pongo a escanear redes, pillo igual 20 del bloque o del vecino de al lado y unos cuantos más. Pues imagínate 2 kilómetros a la redonda, ¿no? Es que es muy fuerte. Lo interesante de este cacharrito es que una vez que pilla una clave web o WPA, la almacena y se la guarda. Entonces tiene la lista de redes, las tiene guardadita. De modo que si alguien le cambia la contraseña, mientras está volviendo a encontrar la contraseña, se conecta a otro punto de acceso y nunca pierde la conexión. Interesante, interesante. Es interesante, pero ya te digo, esto todo depende de la moral de cada uno. Si llegas a un sitio, ay Dios mío, qué triste, que yo necesito ver, yo qué sé, cualquier cosa y mi móvil se le ha acabado el plan de datos o no tengo cobertura aquí y Dios mío, ¿qué puedo hacer? Te llevas este cacharrito que además está tirado de precio, que es una vergüenza, cuesta 79 euros, ¿vale? ¿Vas a poder poner un enlace en el Sí, post? O sea, en el post del. pondremos enlace explicando un poquito por si a alguien le interesa esto. Y Sí, bueno, yo por lo que he estado pues. leyendo, además, esto que va rapidito, o sea, que te puede desencriptar una clave en 10 minutos, uy. Hombre, si es web, es inmediato, prácticamente inmediato. Es que es brutal el hardware que trae el cacharrete de este. Y lo bueno que tiene es eso, que tiene su puerto USB, un par de puertos RJ45 y para conectarlo directamente. Y vamos, es increíble el trasto este, ¿no? Increíble. También yo estaba leyendo eso que al final supongo, no, eso no lo he visto, que supongo que utilizará un diccionario para poder acceder a las No, claves. qué va, es que son los chulos, que no utiliza diccionario, sino que utiliza fuerza bruta. Fuerza O bruta, o sea, el sea. tío, el aparato este, por lo que yo recuerdo de lo que estuve viendo hace tiempo, lo que hace es, o sea, captura paquete, encuentra lo que es la MAC y en el caso de la web, pues simplemente inyecta paquete. ¿Vale? Vamos a ver, no sé si conoces el método de desencriptación de claves, el Wi-Fi Slacks, por ejemplo, Sí, una distribución de es líneas. como un sniffer, empieza a inyectar paquetes y a Ahí. desencriptar y a lo que pasa es que todo lo tiene ya en un aparatito. Sí, el aparatito. Lo que hace, supongo que utilizará lo mismo que hace el. ¿Cómo se llamaba aquello? Eso no me lo he preparado. El Sí, que AirPlay, creo que era, y sí, que AirCrack NG de una suite que había por ahí, para de eso, Unix. del Wi-Fi Slacks. Sí, era un CD autoarrancable. Sí, me suena haberlo Que lo usado. que hacía era, tenía tarjetas de Wi-Fi que eran tarjetas de red que podía. ¿Cómo se llamaba? Sí, pero era un. Inyección promiscua Sí, o a algo mí por me el suena estilo. porque me acuerdo que haciendo, bueno, esas cosas que hacemos muchas veces, pues me tuve que buscar, pedir una tarjeta de red prestada porque la mía no me valía para poder instalar vaya, con el programita este que además corría en Linux, pues poder inyectar paquetes aquí que estuve haciendo unas pruebas con algunos vecinos. Sí, sí, Y sí. bueno, pues todo, yo creo Pero por cultura general, ¿eh? que. Sí, esto, Por el cultura. afán de conocimiento. Otra cosa importante que veo aquí, que también que está interesante, es que el aparatito este, el Wi-Fi Robin, también puede hacer de repetidor de Wi-Fi. Y así que Claro, una vez claro. que te puedes montar una nueva red Wi-Fi, él te genera una clave VPA. Y bueno, ya cualquier ordenador que tengamos montado dentro de nuestro entorno, pues imagínate, no sé, un ordenador, dos teléfonos y un iPad, pues lo conectamos como si fuese un módem normal. Simplemente que la Wi-Fi Sí, no la está sí. sirviendo alguien de forma remota. El cacharrito este, lo bueno que tiene es eso, que hace de repetidor. Te pilla una red wifi por ahí y lo que te hace es eso, te repite, te hace de repetidor. O sea, tú tienes un punto de acceso en tu casa y que se conecta a puntos de acceso remotos que están protegidos. Es muy chulo a nivel de si tú quieres testear la seguridad de tu web. Y ya te digo, hace lo mismo que hace la suite. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la suite ofimática esa. Creo que era AirCrack NG o algo por el estilo, pero es que no recuerdo bien, ¿no? Y vamos, la AirCrack NG era capaz de desencriptar tanto web como WPA con el PSK case. ¿Vale? Con cracking y demás, pues hace un ataque de fuerza bruta leyendo un poco paquetes de desencriptar paquetes y lee el contenido de los paquetes. Incluso es capaz de simular una MAC en la tarjeta de red Wi-Fi vamos, y se conecta automáticamente. Es muy chulo, la verdad. Y yo me he quedado con las ganas de comprarme la primera versión, la Wi-Fi Robin primera versión, y han sacado un segundo modelo. El Wi-Fi Robin 2, y ese sí creo que va a caer este verano. Hombre, la verdad es que la antena tiene 5 decibelios, que esto es bastante, bastante ganancia, ¿eh? Sí, y muy chulo. Vamos, básicamente quería comentar eso porque este era el temita del que quería hablar, porque creo que para un desafío en verano está estupendo, ¿no? Hombre, yo ya te digo, o sea, yo lo veo genial porque al final el consumo de datos es bastante amplio cuando quieres consumir películas y contenido online. Porque bueno, al final el teléfono y el correo, pues igual nos da igual en el mismo teléfono. Pero Bueno, pero siempre tenemos que decir a todo el mundo que robar la wifi es delito. claro. Avisamos, es pecado además. Y el niño Jesús llora por la noche, ¿eh? Si robáis la wifi a los vecinos. ¿Vale? Pues no Pero bueno, sé. ya está. Simplemente porque se sepa que este aparatito de auditoría de las redes wifi propias, ¿eh? Si tenéis curiosidad, me voy a llevar el aparatito este para ver si aquí a 2 kilómetros soy capaz de desencriptar mi clave. Pues os sirve como para monitorizar vuestra clave wifi. O tenéis un vecino, un amigo, de forma remota. Oye, es que yo vivo en Trebujena y me gustaría. Pues podéis hacer la prueba también. Desde Torremolino a Benalmádena. No, esos son más kilómetros, ¿no? Son 8 kilómetros así. Sí, son un poquito Bueno, más. pues se le pone Pero una vaya, que antena te más puedo gorda. asegurar que con 2 kilómetros se tienen que pillar mucha, mucha red de wifi. Por lo menos 3. Y ya está. Y esto era lo que te quería comentar. Bueno, la verdad es que yo lo veo bastante, bastante interesante, como tú dices. Estaba mirando por aquí algún tipo de manual también para ponerlo en la entrada del capítulo este. Y bueno, yo creo que también está interesante. Es que lo triste de esto es que no hace falta manual, es que lo enchufas y funciona y se Sí, acabó. me han dicho eso, que es bastante simple. Y bueno, también sirve para probar la auditoría de nuestro router. Ya vamos a hacerlo también por la otra parte, que quizá la contraseña que nosotros le tenemos puesto a nuestro router es bastante sencilla. Pues bueno, también con esto te podemos testear la. A mí me, mira, Miguel, a mí me prestaron un cacharrito de esto y yo probé a ponerle todas las contraseñas con todos los filtros, con todo. Y daba igual. Lo Esto pillaba, se salta ¿sabes? todo, ¿no? O Se lo carga, se lo carga. En mi caso, se lo cargó todo. sea, yo creo que no hay ningún chino que esté pagando internet, porque este cacharrito que viene de allí. Pues sí, la verdad que está muy bien. Pero bueno, insisto que ya hablando en serio, que es ilegal. Es ilegal, es delito conectarse a redes ajenas sin consentimiento. Y que lo sepa la gente, que esto sirve sobre todo para auditoría de redes propias. A mí lo que me ¿Vale? llama la atención, sí, por supuesto. A mí Sí. lo que me llama la atención que el precio, como has dicho, es 79 €, es que es el precio que tiene realmente, no sé, un router en el mercado. No deja de ser un router, fin No, de cuentas. el precio que tiene una mensualidad de ADSL, ¿sabes? Es que es muy fuerte. Pues Pero bueno. nada, nosotros Bueno, pues nada. lo dejamos por aquí, por si hay algún curioso. No Sí. sé si alguien lo ve interesante como nosotros o no. Repetimos que niños no lo hagan en tu casa, esto como en los programas de televisión, que no se hagan en las casas. No nos hacemos responsables del uso que le dé cada uno a lo que se compre. Efectivamente, que alguien quiere conectarse a la red de todos los vecinos y meter un sniffer, como tú comentabas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El de la ovejita, ¿cómo se llamaba? Joder, y no me acuerdo. Espera. Airship era. Había un cacharrito de una oveja. ¿Que alguien quiere meter un sniffer para sacar las claves de los Facebook de los vecinos y montar un foro de cotilleo en el bloque y demás? Pues a mí no se me ha ocurrido. No, esas Pero cosas se podría hacerlo. se te acaba de ocurrir ahora, yo lo sé, pero él Sí. nunca lo haría. Y de verdad. Bueno, pues ya está. Yo creo que con esto yo no voy a decir nada más. Me voy a tomar una cervecita ahora. Sí, ¿Tú la tienes algo más verdad. que decir? No, no, no. Queríamos grabar un capítulo fresquito, Cortito. como dicen los amigos de Carabina. Sí. Y nada, pues eso, grabar algún capítulo cortito, que en el último nos extendimos bastante. Y prefiero grabar más a menudo cosas más cortas, más fácil de consumir. Y nada más. Pues sí. Simplemente, pues nada, emplazar a los oyentes al próximo capítulo y que nos pongan comentarios en la entrada si le parece interesante o no, para saber más o menos un poco qué es lo que va demandando a la audiencia, de qué le interesa que hablemos. Y bueno, también si quieren dejarnos comentarios o reseñas en iTunes, pues también la leemos por ahí. Y por mi parte, nada más. Vamos a dejar los métodos de contacto por si alguien Bien. se quiere poner en contacto con nosotros, como digo, hacernos sugerencias sobre temas que le apetezca que hablamos. Y bueno, el método de contacto sería podcast@divagacionestecnologicas.com, el correo electrónico, y @deeptecnologicas, la cuenta en Twitter del podcast. Y bueno, tu Twitter que es Materrón Materrón, y el mío que es Meaterrón. Premium CM. Y yo creo que nada más. La página web, divagacionestecnologicas.com, si quieres comentar algo más. No, que estás despistado, ¿eh? Con esto de que sea tan corto, te has quedado Sí, catacroque. no, entre, bueno, también hay que decirlo que hemos quedado para grabar hace un rato. O sea, Sí, sí, teníamos sí. esto aquí en la recámara y hemos dicho, venga, grabamos algo así ligerito, ahora que podemos y tenemos un rato. Pero bueno, yo creo que lo que hemos hablado es interesante, que a la gente le puede interesar quizás. Y bueno, si alguien ya lo ha usado o alguien lo usa, pues que también nos cuente su experiencia. Efectivamente. Una cosita para el siguiente, ya lo digo. Como me he quedado un poquito así pillado, voy a comentar el tema de la seguridad de acceso a temas de Facebook y Twitter y demás en redes abiertas, ¿vale? El sniffer este que no recuerdo el nombre, lo comento en el siguiente, De ¿vale? acuerdo, pues sí, yo creo que eso, varios capítulos de seguridad, ahora que nos vamos de vacaciones, y yo creo que puede Sí. ser interesante. Esto es como la policía cuando te recomienda que recojas el buzón, que enciende y apague las luces y te va de vacaciones, que las persianas tal. Pues bueno, nosotros lo hacemos un Sí, poquito sí. desde el punto de vista tecnológico y de gadget. Pues sí. Pues nada, socio, nos Venga. hablamos en el siguiente capítulo. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un saludo. La tienda muy barata. ¡Hey, amigo podcaster u oyente! ¿Quieres conocer a Peña con la misma afición que tú? ¿Quieres conocer más sobre el mundo del podcasting? ¿Quieres pasar un fin de semana en Madrid repleto de diversión? Pues no te vayas al Parque de Atracciones ni al Santiago Bernabéu. ¡No! Tampoco a la Casa de Campo Granuja. ¡Vente a las JPod 13! ¿Cuándo? Del 4 al 6 de octubre. ¿Dónde? En el Hotel Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro, número 30. ¿Dónde me puedo informar? En la web www.jpod.es. Y recuerda, hermano, octubre en Madrid suena a podcasting en las JPod 13.